Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 30 de septiembre. La delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique celebra del 4 al 7 de octubre la Semana de los Mayores con un amplio programa de actividades. Remedios Trujillo, responsable del área, ha explicado que la programación dará comienzo el próximo martes con la celebración de un taller de plantas aromáticas en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Además, se ha organizado una exposición colectiva donde los mayores de nuestra localidad van a exponer en el convento de capuchinos todos los trabajos manuales realizados en los últimos años y de igual modo se ofrecerán actividades con la colaboración de colectivos como Cineando y Caminae. El 4 de octubre pues tendremos un taller de plantas aromáticas que vamos a hacer como una pequeña colonia. Vamos a hacer en la Asociación Plaza de la Verdura y lo va a hacer Caminae. Así que se puede ir todas las personas que quieran, pueden ir a la dicha asociación, la Plaza de la Verdura, como te he comentado, el horario es a las 11 de la mañana para poder hacer el taller. El día 5, pues, habrá una proyección en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, Cineando, pues nos van a poner una película que se titula Yentel, que es de Bárbara Streisand, así que también a las 7 de la tarde también es una, mira, pues ir cambiando diferentes actividades, como te he dicho, pues entre ellas pues una proyección de una película. Cuando es dedicada al mayor, es verdad que muchas personas se implican y colaboran. Nosotros, de hecho, pues no hay ningún problema siempre con cualquiera colectivo. En este caso, por ejemplo, Cineando, pues cuando le hemos dicho lo de la proyección, de momento nos han buscado una película relacionada pues con ese día, los mayores, y mira, pues creo que va a ser una película bastante amena y como te estoy diciendo, todos los colectivos, es verdad que cuando se es relación a los mayores, colaboran. El jueves día 6, en el convento de Capuchino a las 11 de la mañana, pues vamos a la inauguración de una exposición, una pequeña exposición, ¿vale?, que hemos hecho que vamos a poner de las actividades que han hecho nuestros mayores durante este tiempo, desde la pandemia hasta ahora. Uh-huh. Para que se vea también que durante la pandemia ellos estuvieron haciendo actividades en casa, como he contado en veces anteriores, pues lo reinventamos y de hecho pues lo hacíamos por tutoriales para también que ellos hicieran actividades. Y entre ellas, pues el jueves pues veréis algunas de las cosas que han hecho nuestros mayores en estos dos años. Y no, vamos a hacer una pequeña exposición, tampoco es una exposición enorme, pero sí que es verdad que de todas las actividades que hemos realizado, como tú bien dices, mira, de por ejemplo cocina, pues es verdad que hemos hecho el recetario, que después cuando ya haya bastantes más recetas, vamos a hacer un libro de las recetas que hemos recopilado. Y es verdad, pues también se han hecho, en relación con la cocina, por ejemplo, pues una tabla para anotar lo que te falta en la cocina. También se han hecho una tabla de madera muy creativa. Después también se han hecho alfombra de pompones. Se han hecho bolso tanto de feria que hicimos en ese tiempo de pandemia, como te he comentado, de lunares, como otros bolsos bordados. Diferente, como te he comentado, pues algunas de las actividades que hemos realizado. Uh-huh. Va a ser interesante y que va a gustar, y las cejas, claro, que es una actividad que han hecho nuestros mayores, algunas de ellas. Porque aparte de estas actividades que se pueden ver, pues es verdad que hemos hecho otras actividades como son talleres de memoria, el teatro, muchas más que es verdad que no se pueden exponer ahí, en este caso, porque son particulares, bueno, que la han ido haciendo ellos de otras ámbito que no tiene para poderlo exponer, pero sí. Uh-huh. Que lo han hecho. Claramente el otro día se va a hacer un taller nuevo para lo que va a ser el Navidad. Uh-huh. Y teníamos unas 20 personas más o menos, porque tampoco esperábamos, pero es que es verdad que fueron 50 personas. Hemos hecho un sorteo y de las que han salido, pues de las 53 personas que lo que eran, pues se ha hecho un sorteo y están sacado 20 personas. No esperábamos tanta demanda. La verdad que los mayores, como te he dicho en otras ocasiones, que es verdad que nuestros mayores se apuntan a todas las actividades y son todo lo que haga es un éxito, porque siempre hay mayores. Nosotros intentamos de verdad de hacer todas las mayores actividades posibles, no solamente de manualidades, sino de otro ámbito, y siempre tienen éxito, como te he comentado. Verdad que nuestros mayores, pues yo qué te decirte, que es verdad que son muy activos, de hecho se dice mayores activos, y así es, verdad. Nosotros, yo estoy muy contenta, y yo creo que ellos también están contentos con la labor que nosotros estamos haciendo e intentamos hacer todo lo posible. El viernes vamos a hacer una ruta por Ubrique y se titula mi rincón, mi recuerdo, ¿vale? Pues vamos a hacer una ruta también. Y para recorrer lo que es Ubrique, contar un poquito la historia de... Nos contarán un poquito lo que es la historia, para que también... Porque muchas veces, verdad, que siendo incluso de aquí, no sabemos muchas cosas de lo que tenemos aquí en el pueblo. Y es verdad, pues mira, nos van a dar, como te dije, mi rincón, mis recuerdos, y para vamos a hacer una ruta. Vamos a salir desde la plaza del ayuntamiento, todas las personas que quieran ir están invitadas, de hecho los invito a las 4 de la tarde, nos vemos en la plaza del ayuntamiento y haremos pues esta pequeña ruta, y después pues terminaremos con una chocolatá, va a sonar muy grande, pero vamos, nos tomaremos un pequeño chocolate y en el convento, allí en el aula del convento, será a las 5:30, por lo tanto, la hora de la merienda, a lo justo, vamos. Por otro lado, la agrupación fotográfica ubriqueña celebra mañana sábado la segunda edición del maratón fotográfico Patacabra. Las personas participantes deben acudir a partir de las 10 de la mañana al convento de Capuchinos, sede del concurso, para recoger toda la información relativa a las temáticas que se deben fotografiar. La maratón recoge dos categorías de menores y mayores de 16 años y cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Fotografía. Nuestro maratón está avalado por la Federación Andaluza de Fotografía, o sea, eso certifica nuestra calidad, nuestra seriedad y nuestra honradez en la presentación, en la acción de todo lo que es el maratón, ¿eh? No, la Federación Andaluza de Fotografía no se compromete nada más que con las cosas que realmente cumplen absolutamente todos los requisitos. Quiero decir también, que se me ha olvidado, que la Federación Andaluza de los trofeos son de la Federación Andaluza de Fotografía y los diplomas, ¿eh? O sea que son unos trofeos que aportan no solamente el trofeo, sino una calidad de referencia de lo que es la Federación Andaluza, no solamente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Vamos a ver, de Ceuta, de Marbella, del Puerto Santa María, de Jerez y de bastantes pueblos de alrededor. No sé, calculo que ahora mismo puede haber unos 20 y pocos, pero el año pasado tuvimos la experiencia de que la mayor cantidad de personas se presentaron el mismo día del maratón, es decir, que creemos que la participación va a ser muy importante. Por la seriedad, lo hemos puesto en tanto en Facebook como en Instagram, como hemos mandado a todas las agrupaciones fotográficas de la provincia, de provincias aledañas, sí, esperamos que sea haya una buena participación. Y la Escuela de Artesanos de Ubrique nos ha regalado 75 precisos en piel para regalar a cada participante del maratón. O sea, el hecho de inscribirse en el maratón ya tiene un preciso que nos ha donado la Escuela de Artesanos de Ubrique. Estamos, en primer lugar, nuestra intención primordial es que venga gente de todas las partes posibles para que conozcan Ubrique, porque Ubrique tiene una belleza natural que está poco reconocida. La verdad es que Ubrique es un pueblo entre de los más bonitos de la serranía gaditana, y tratamos de vender nuestro pueblo fotográficamente hablando. Realmente nosotros lo que teníamos hace años era el concurso nacional, el Patacabra, que era un concurso con una un prestigio muy importante a nivel España, considerado entre los tres primeros de España. Estaba el Mezquita de Córdoba, que era seguramente el primero en consideración, estaba el Abeja de Oro de Salamanca, y se puede decir que Ubrique estaba entre los tres primeros de España. Y decir que la provincia de Cádiz también ha sido siempre y sigue siendo la provincia con más agrupaciones de España. Es decir, creemos que Barcelona o Madrid o el País Vasco, no sé, pueden ser unas ciudades importantísimas, y sin embargo en la provincia de Cádiz seguimos siendo los primeros en cuanto a agrupaciones fotográficas. Anteayer tuvimos una reunión, cuatro socios de la agrupación fotográfica, que somos los encargados de llevar adelante el maratón, que son las únicas personas que conocen los temas a tratar. Los temas a tratar se darán a conocer en un trístico que hemos preparado, con todas las bases, con todos los datos del maratón, que daremos a cada participante a la hora de la inscripción in situ. Pues mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las, creo que son las, pues te estoy hablando de memoria, ¿verdad? Sí. Hasta las 3 de la tarde, de la mañana y hasta las 6 de la tarde es el horario. Sí. La entrega de fotografía se puede hacer a partir de las 3 de la tarde. Un salón que está muy pegado al Museo de la Piel. Va a haber. El año pasado teníamos un ordenador y la gente tuvo que esperar alrededor de 30-40 minutos, y este año vamos a intentar llevar un par de ordenadores o tres para que todo salga a pedir de boca. Evidentemente el año pasado fue el primer maratón, y bueno, solamente que sepamos un poquito del fallo que hubo en la entrega de fotografía, que tuvimos que tardar un poco más, pero por lo demás perfecto todo, ¿no? Y luego creo que el 14 de noviembre viene el jurado, que estará compuesto por un miembro de la Federación Andaluza de Fotografía, otro miembro de una agrupación fotográfica de la zona de Cádiz, uh-huh, que también pertenezca a la Federación Andaluza, y un representante de la AFU, de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos en esta edición de noticias los informes de áreas presentados por los concejales del equipo de gobierno, Isabel María Bazán y Manuel Ángel Chacón. Información sobre la delegación de residuos de los suelos urbanos, y hacer reseña al trabajo tan importante que se está haciendo por parte de Básica, y también agradecer a ciudadanos y ciudadanas de Ubrique como se están haciendo el tema del puerta a puerta. Y solamente, bueno, los datos son los que lo pueden decir. Con respecto de julio a agosto, hubo un incremento de 23.620 kilos en recogida de orgánica. Son los datos, al fin y al cabo, son los datos los que hablan, lo que significa que cada vez más están más los ciudadanos y ciudadanas que están apostando por esta recogida. Y con respecto, voy a hacer reseña de dos nada más, con papel cartón, son 37 kilos más. Del mes de julio a agosto. Así que yo quiero desde aquí agradecer, como he dicho antes, tanto a los trabajadores y trabajadores de Básica como a los ciudadanos por haber apostado por este servicio. Con respecto a la delegación de parques y jardines, decir que en este mes de agosto se han atendido un total de 47 avisos de vecinos y colectivos. Decir también que, bueno, como sabréis, el día 31 de agosto se puso en valor el parque canino que se abrió, que actualmente no tenemos ningún problema con la limpieza. Decir que diariamente, por parte de Básica, se hace esta limpieza, y que los vecinos y vecinas de la localidad, pues la verdad, están agradecidos por tener este primer parque canino para el disfrute de sus mascotas. El día 7 de septiembre también se puso puesta en valor en el Parque Rafael Alberti una zona de 500 metros cuadrados recreativa en el Parque Rafael Alberti, una nueva zona de esparcimiento, y recuperamos la fuente, aunque parezca la misma, aunque parezca distinta, hemos quitado algunos ornamentos que tenía dentro para hacerla mucho más moderna, y además hemos instalado una iluminación con luces para poder encenderla en los días significativos que creamos oportunos. Seguimos también con trabajando con la limpieza de broce, con el plan de cooperación de forestales. Respecto a política social, diré que, como años anteriores, el departamento se ha hecho con los tickets de actuaciones para la feria para la familia, y en este caso se han beneficiado un total de 19 familias con un total de 35 menores. La ludoteca, nuestra ludoteca municipal, el día 3 de octubre dará comienzo el curso de nuestra ludoteca municipal. El plazo de inscripción comenzó el pasado jueves 22, teniendo una ratio de 15 alumnos en el grupo de 3 años y en el resto de grupos de 20 alumnos. Hacer una reseña conforme a la ludoteca de feria, decir que la verdad estamos muy agradecidos a la confianza que los padres y madres depositan en nuestra ludoteca municipal en feria, y que han pasado por nuestra ludoteca en los distintos días unos 928 niños los que han estado en la ludoteca municipal. Con respecto a la Concejalía de Educación, decir que hoy mismo, día 27 de septiembre, se ha tenido lugar el Consejo Escolar Municipal y, entre otras cosas, se han dictaminado por parte de los centros, han escogido los centros para los días no lectivos el 31 de octubre de 2022 y el 5 de diciembre de 2022. Decir también que por parte de la Escuela de Salud Observatorio de Salud Especialista ya se han puesto en contacto con nosotros para que van a hacer unos talleres de pediatría de enfermedades más frecuentes en los niños a través de las AMPA para los centros educativos con 10 temarios que han sido escogidos por los padres, que son los que creían que eran más interesantes. Respecto a la delegación de urbanismo, bueno, tuvimos una reunión. Lo más importante en el urbanismo, como todos saben, es el plan general, que estamos todos muy pendientes, y hace dos días tuvimos una reunión donde vimos todo detalle de cómo iba el proceso una vez que habíamos recibido la declaración ambiental estratégica y cuáles habían sido las directrices al equipo redactor, con la intención y prioridad absoluta de que el plan general de Ubrique salga a la mayor brevedad, y bueno, están los portavoces perfectamente informados al respecto. Respecto a la delegación de aguas, pues bueno, como viene siendo tradicional por esta fecha, se ha estado procediendo al mantenimiento de la limpieza de los principales invernales y acometidas de agua para las lluvias previsibles de esta fecha, que esté el saneamiento listo y pueda responder en la medida de lo posible, que todos sabemos cómo están llegando las precipitaciones a todo el planeta, y bueno, ojalá y aquí sigan respetando las lluvias como hasta ahora, pero bueno, en lo que cabe por parte de la empresa mixta de agua, pues estar lo más preparado posible, y así se está actuando. En cuanto a precipitaciones, en lo que va de año hidrológico, que estamos recién estrenados, pues llevamos 23 litros, que es lo normal en esta fecha, y bueno, cayeron de una manera el día 23, si no me equivoco, 19 litros, de una manera intensa, pero sin daños importantes en las redes. Dentro de la agenda del fin de semana, Cineando en Ubrique inaugura hoy viernes el ciclo número 62, denominado Primera Plana. La primera película de este ciclo se proyecta a partir de las 8 de la tarde en el IES Los Remedios. Se trata de la película de 1940, Luna Nueva. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique acoge esta noche la celebración de una de las conferencias incluidas en el proyecto Cultura Flamenca y Sherry. Será a partir de las 10 de la noche una conferencia a cargo del crítico flamenco José María Castaño, investigador y coordinador general del Aula del Arte Flamenco de la Universidad de Cádiz. Y también en el ámbito cultural, mañana se inaugura a las 12 del mediodía en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición de pinturas Action Painting del ubriqueño Javier de Piña. Será, como decimos, a partir de las 12 del mediodía, cuando la muestra quede abierta al público, y hasta el próximo 31 de octubre. Y asimismo, la salita de teatro acoge mañana sábado, a partir de las 8, la representación de la obra Pigny, puesta en escena por la Asociación Cultural Alter Ego Teatro. Y antes de finalizar, destacamos que Manuel Quero Romera ha sido nombrado por 5 años párroco de Ubrique por el obispado de la diócesis de Asidonia Jerez. El acto tenía lugar en la tarde de ayer en la parroquia Nuestra Señora de la O, presidido por el obispo José Rico, contando además con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, así como de integrantes de las juntas de gobierno de las hermandades, agrupaciones y grupos parroquiales de nuestro municipio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.